soldado yo y dan ganas de encullar un fusil y obligar a volver a la gente que un día se alejó. Dan ganas de tronar un cañón, cual sonora señal de la tierra que llama con amor, de la tierra que llama con amor. Aplícame ese veneno, ese que me da tu... sabe besar, boca que sabe reír, boca que sabe fingirme, boca que a veces cantando me dice cuánto me quieres. Boca tan sabrosa, boca deliciosa, con su risa loca, boca mentirosa. Boquita mentirosa, boquita mentirosa y deliciosa. Boca deliciosa, boca mentirosa. Boca, boquita, boquita, boca, boquita, boquita, boca, boquita. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Hubo un juicio de animales donde el juez era un ratón y llevaban la acusación dos ranas como fiscales. Jurado no

casa de té. A la la la. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ayer, mirándome al espejo, comprendí que mi buena muchachada ya pasó, estaba bien. Segunda. y el del costado no hay nada que conversar. Hay una forma de amar, es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que solo a un mar. ¿Cuál amor te puedo dar? ¿Quién amará tu inocencia? Esta canción cantará en tu corazón lo poquito que te di. Pregunta. Es mucha la diferencia, la diferencia. Te amo, mijita. Otra boca de besar la suya. Desde que se fue mi amada, el ave